Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 211. Hoy venimos con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene, que atruene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos los viernes de 7 a 9 de la noche y repetimos la jugada el sábado, pues a la misma hora. Y lo más importante de todo es que queremos darte las gracias a ti, sí, a ti, que nos estás sintonizando y escuchando. Y no olvides, nunca olvides, por favor, de correr la voz de que en la FM Canaria hay un programa de auténtico rock. Además, también queremos saludarte si nos sigues a través de estas vías, bueno, también estos medios donde tenemos el placer de colaborar y salir. Por ejemplo, estamos en la parrilla de Asaltomata Radio Rock, la web online 24 horas de rock y metal en castellano, miércoles de 10 a 12 de la mañana. Seguimos Asaltomata a través de la web www.asaltomatarradiorock.com. También saludamos a los que nos escuchan a través de Radio Metalator Online, que transmite 24 horas de rock y metal desde Caracas, Venezuela, para el mundo, y donde salimos los miércoles de 19 a 21 horas a través de radiometalator.blogspot.com. Mandamos un saludo al gran capo, el amigo Alberto Ramos. También un fuerte abrazo y un gran saludo a nuestros hermanos argentinos que nos siguen o nos sintonizan a través de Demontre Radio, que ofrece 24 horas de puro heavy metal y donde, bueno, pues donde sonamos los jueves de 16 a 18 horas en Argentina. Y para seguir la misión, muy fácil, www.demontreradio.com.ar. También estamos en CD Music Radio, edición latina, vía conexión ahí Chile, para el resto de América, con la gran Marcia López. Salimos al aire lunes de 20 a 22 horas, hora chilena. Para escucharlo también muy fácil, tecleamos www.cdmusicradio.com. www.cdmusicradio.com. YouTube, también estamos por YouTube, el canal como Vibra Rock, un espectacular canal de YouTube, donde estamos los jueves de 22 a 24 horas. Saludos al gran amigo, el gran Quique López. Y por México, también salimos México a través de Expandete TV y su canal de YouTube y de Facebook Live. Salimos los lunes de 10 a 12 AM, hora mexicana. Saludos también al gran colega Israel. Y cómo no, saludos al crack de la técnica, al gran Iván, que lo tenemos a los controles de sonido, y a nuestro colaborador, el gran rockero frustrado Juan Carlos Lugo Galván. Y un servidor quien les habla, el que les va a acompañar en estas dos horitas de radio aproximadamente, Tomás Orama. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen porque nosotros empezamos. Y empezamos el programa con un trío tinerfeño que lanza a la palestra, o se lanza mejor dicho a la palestra, con su primer single, Meca, y el tema Pesadilla. We'll be right back. Y seguimos con este arranque que queremos que sea rápido y veloz. Vamos con Hijos del Tercer Acorde, que es una banda vallisoletana de folk rock formado en el año 2015 con mucho morro y poco que perder. En permanente búsqueda de un sonido propio y de un show emocionante. Cerveza y rock and roll, Hijos del Tercer Acorde. Gracias por todo. Con la vista hacia adelante, con paz en el corazón y conciencia cada limpia de locura y sin razón, pongo rumbo hacia perderme, con destino a Dios dirá, mis pecados y mis penas ya quedaron muy atrás. ¿A quién veré? ¿Con quién me iré? ¿De cuándo acá nos vino? ¿Y hasta cuándo? No lo sé. ¿A dónde iré? ¿Por quién lloré? ¿Qué me trae el futuro? Y después de los Hijos del Tercer Acorde vamos con los In The Knacking, joven banda con una amplia tradición musical, residente en el sureste de Madrid, con influencias como Incubus, Red Hot Chili Peppers, Radiohead, Jimi Hendrix, con temas propios basados en experiencias que se reflejan en composiciones de rock fusionadas con un amplio abanico musical, con pinceladas de jazz, de blues y una base funky, donde las interpretaciones puntuales del saxo dota al estilo con una mezcla variopinta y única dentro del género, haciendo un producto audible y fácil de digerir. Así es como los In The Knacking se presentan a sí mismos. Muy buena presentación. In The Knacking y el tema Fuego en mi piel. algo de mí. Las puertas del infierno, sabes que yo las puedo abrir. Podría ser menos gamberro o serlo un poco más. Mis virtudes son tus defectos y mi rutina no me deja cambiar. Me peleo con todos mis sueños, señales que me avisan que tengo algo por dentro, porque hoy me he levantado con fuego en mi piel. Hoy tengo ganas de romper la noche en dos. Te lo haré saber cuando pierda el control. No quiero asustarte ni tampoco arrodillarme, pero buscas algo de mí. Las puertas del infierno, sabes que yo las puedo abrir. Como siempre, saben que al inicio queremos hacerlo rapidito, fulgurante, para ir metiéndonos en situación. Seguimos avanzando, vamos ahora con el disco en solitario de Johnny Lorca. Johnny Lorca, que es guitarrista de una de nuestras mejores bandas de heavy metal de los últimos años, como son los Heathen, y que ahora pues le tenemos aquí con su proyecto o banda en solitario, Johnny Lorca, que nos ofrece aquí, pues la verdad, con un auténtico discazo de hard rock puro y duro. Así que vamos a disfrutar de Johnny Lorca y el tema que he decidido para esta edición número 211, que es Noches en Blanco. Una señal en el cielo me indicó un camino escondido directo a tu corazón. Y viajé en el tiempo para para entender tu dolor. No quiero ser tu héroe de acción, rescatar tu cuerpo del dragón. Como un espectro en tu habitación velaré tus sueños siempre. Nada es como el cine, mi vida pasa escrita en un mal guión. Sin color. He viajado por el mundo entero y no encuentro misterios más profundos del que esconde tu cuerpo. Yeah. Gus Vege. Gus Vege. Bueno, pues es el proyecto en solitario del batería de la banda de metal rock, los Aerial Blacket. Pues el amigo Gustavo Pérez. Ahí está, Gustavo está detrás de este proyecto. Gus Vege. Si te apetece. Como por ejemplo va a pasar con Gus Vege y su música, bueno, pues si te apetece sonar en nuestro programa, pues a continuación, pues es muy fácil, coges papel, coges lápiz y apuntas la dirección y nos envías, si te apetece en formato físico, que siempre es como mejor, pues ahí está, la dirección es la siguiente, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo Es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Gus Vege y el tema Hoy Tampoco Salgo. Soy Eduardo de Alea Yecta y odio a Wordage in Oblivion, dos bandas canarias, y estoy encantado de saludar a todos los oyentes de Radio La Guancha en el programa Mi Rollo Es el Rock, porque nuestro rollo es el rock, y es un honor que alguien se implique en la escena que hay, que es impresionante en Canarias, y nos dé voz en todas las partes de esta isla y donde podamos llegar con nuestras guitarras afiladas. Gracias a Tomás por invitarme. Un saludo a todos. Yeah. Tremendos los Alea Jacta, vaya bandota que nos tiene locos, nos encantan los Alea Jacta. Bueno, seguimos avanzando en esta edición número 211 de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, y lo siguiente que va a sonar, pues es una auténtica gozada, un cambio de estilo brutal, una auténtica gozada de puro blues rock que nos pidieron en el WhatsApp del programa. Recuerdo el número de WhatsApp para peticiones de temas, dedicatorias o enviarnos información. Pues bueno, para todo eso está. El número es 678-820-591. 678-820-591. Bueno, pues nos habían pedido esto y aquí va. Fandango y el tema Perros Callejeros. Thank you. alcanza. Tu conciencia en alcohol dijo basta. Basta. No. Caminaste por la vía sin pensarlo, que la última luz fuerte te alumbraba. La gente llega esta vez tarde. ¡Corre, corre, mi hermano, vamos! ¿A dónde vas? El Johnny Melago y el Tom, que se van a venir en duelo. ¿Qué Tom fue ese? El Tom Taina. Ese es más rápido que el Terence Hill disparando. ¡Oh, esto va a estar bueno! ¡Corre, vamos a verlo! Oye, ¿qué pasa? ¿Que no se disparan, mano? Ay, pues no lo sé, yo qué sé. Mira, pero si se van. Oye, ¿Tom, qué? ¿No se van a matar o qué? Lo sentimos, chicos, pero es que va a empezar el programa. ¿Qué programa fue ese ahora? ¡Mi rollo es el rock! Es el programa Tomás, ¿no? Sí, en Radio La Guancha. En la FM 107.2. Pues vamos entonces. Y vamos ahora con Heavy Metal Nacional de maravillosa factura, todo sea dicho de paso. Tema del que además la banda Los Kilovatios han grabado un videoclip bastante guapo. Como siempre cuando me pasa esto les emplazo para que vayan al YouTube, por ejemplo, y busquen Kilovatios, el tema No Queda Tiempo, pues un videoclip creo que les ha quedado bastante guapo a los chicos. Pues una tremenda banda que pertenece al proyecto de bandas asociadas de Asaltomata Radio Rock, donde recomiendo que se pasen las bandas y vean de lo que va el proyecto, porque lo cierto es que trata de unir y lo consigue de una manera muy potente pues a las bandas con los programas especializados de metal de este y del otro lado del charco de una manera muy efectiva en cuanto a promoción. Lo dicho, Kilovatios y el tema No Queda Tiempo. Cambia de forma, tiene mil caras. Los siguientes en sonar van a ser Drollery, o Drollery, yo creo que debe ser Drollery, o Drollery, bueno, ya no nos entendemos. Bueno, pues la banda nos hizo llegar al mail del programa pues la noticia de que habían estrenado videoclip del tema que vamos a pinchar a continuación, el vino de lejos. Y bueno, como ven nosotros, pues estamos siempre a tope de dar difusión a las bandas emergentes que nos lo van pidiendo. El tema, pues la verdad es que es un temazo y como dije anteriormente con los kilovatios, el videoclip está muy bien tirado, así que de seguro que lo van a disfrutar si se pasan por el YouTube y le echan un visual. Los Drollery, que es un grupo de punk rock and roll, nacidos en Albacete a finales del año 2019, así que joven banda y que bueno, que hasta la fecha tiene un EP que han titulado Caerbanoj. Bueno, de momento el tema, como dije antes, que va a sonar de los Drollery, va a ser el vino de lejos. ¿Qué tal va eso? Espero que les esté gustando el desarrollo del programa, la música seleccionada y bueno, que lo estén disfrutando. Quédense, no se vayan porque lo mejor está todavía por llegar, porque si lo que llevamos ya está guapo, lo que nos queda, bueno, pues ya ni les digo. Seguimos, no paramos. Este programa, este Mi Rollo es el Rock, no para. Y los siguientes que van a sonar en nuestro programa, pues repiten, porque desde el principio la verdad que nos gustó mucho su historia. Y lo hemos puesto un par de veces ya a los Maderas Bill. Maderas Bill. Lo que vamos a pinchar pues es una canción perteneciente al segundo EP de la banda, de los Maderas Bill, que han titulado el trabajo, el EP, este segundo EP, Cara Sucia. Como ellos mismos se definen, una banda de Tarragona, y ellos se definen de tal manera. Me gusta mucho leer estas cosas. Un power trio camuflado, destilando sonidos de cloaca a un alto voltaje. Toma ya, Maderas Bill, tema Sin Ti. Acostumbrándome A través de Martin Music nos ha llegado el adelanto de lo que va a ser el próximo trabajo de las leyendas del rock de este país, como son los Topo. Para muchos, pues Topo fueron los creadores del término y el concepto de rock urbano. Bueno, y dentro de poco, habrá que esperar, dentro de poco vamos a tener lo que será el octavo disco en estudio de la banda. Por cierto, recuerdo, estamos en Instagram, mi rollo es el rock, todo juntito. Topo y su nuevo tema, Maldito Dinero. Desde General Roca, Río Negro, Argentina. de Montreradio. Las 24 horas, 100% metal. Y aquí el Menda Lerenda, pues la verdad es que nunca negaré mi debilidad por estas auténticas leyendas del heavy metal español que van a sonar a continuación, que son Los Ángeles del Infierno. Han dado honor y gloria a nuestro metal a base de temas y discos magistrales que han marcado a varias generaciones. La banda hace mucho que, bueno, que se hizo las Américas para quedarse ya afincados allá, pero bueno, no podemos dejar de rendir pleitesía de vez en cuando a la banda del Juan Gallardo, para mí una de las mejores voces, sin duda alguna, del metal en castellano. Por cierto, también es una opinión personal, pero para mí posiblemente de las mejores canciones de baladas, digamos, en ese concepto de balada a medios tiempos, las han escrito para el rock y el heavy metal en castellano por Los Ángeles del Infierno. Recuerdo el mail del programa, también, muy rapidito, ahí nos pueden hacer llegar también en formato digital, pues eso, la música de las bandas para que nosotros le demos difusión, también carteles de concierto que los iremos anunciando. El mail es también sencillito, mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Ángeles del Infierno, sombras en la oscuridad. Y después de Los Ángeles del Infierno vamos con una banda también de nivel top como son los Mago de Oz, que por cierto han adelantado que este próximo disco de la banda va a ser un disco divertido y fresco y desenfadado, como una medicina para afrontar pues estos duros momentos que atravesamos con todo el jaleo este que nos está, bueno, lleva tiempo ahí llevándonos a los extremos y al máximo como es el COVID. En este tema... pues los Magos unen la fuerza con la pegatina. Y la verdad es que el resultado a mí me ha gustado bastante. Y el videoclip es una coña y muy guapo, la verdad. Seguro que también se van a echar una risilla. 9 de abril será la fecha que han puesto los Magos para que Bandera Negra, el nuevo disco, salga a la luz. Así que vamos con otra pildorita ahí para ir haciendo boca hasta y hacernos la espera por lo menos tensa posible. Mago de Oz, tu madre es una cabra. ¡Gracias! Y tengo que, bueno, que reconocer que la tristísima noticia de la muerte del Bonnie, guitarra y voz de Barrigada, pues me ha dejado pues bastante tocado y hundido, porque ha sido siempre Barrigada pues un referente de juventud, una banda que, bueno, que he seguido a muerte, y que su música pues ha sido pues fundamental a lo largo de mi vida. Además, con los Barrigada, con los Barry, en lo personal tengo, bueno, pues varias anécdotas, como por ejemplo mi primer concierto fue con ellos, de chavalín ahí en la Plaza de Toros, ya ahí marcado a fuego en el recuerdo para siempre. Incluso también pillarme el CD aquel por instinto en formato CD de los Barry, cuando se había empezado a instaurarse fuerte el cambio del digamos que de lo que eran los vinilos y las cintas de cassette, y el CD empezó con fuerza. Pues ya yo tenía el CD mucho antes de comprarme el aparato reproductor. Tal eran así mis ansias. Así que bueno, solo puedo decir que muchas gracias, Bonnie. Gracias por ser una parte muy importante de mi vida, y sé que de la de muchos rockeros de este país también. Y que bueno, ya para siempre formarás parte del Club de los Inmortales. Barrigada, pasión por el ruido. Como si fuera tu última oportunidad, como si de ello depende tu vida. Un ritual camuflado de diversión, alcohol y mecha en los instintos, una canción en el viejo coche, carretera veloz a ninguna parte, cada vez más prisa por llegar, ya no te sientes bicho raro, ven aquí, se rompe el Bueno, venimos cargaditos, 2 horas de mucha música, muchas bandas, yo creo que lo van a disfrutar, que sigan disfrutándolo, porque vamos bien y queda todavía la reunión final, y esto digamos que se presenta muy atractivo. Vamos a Canarias, o regresamos a Canarias, una banda que son los Atlantic, que llevan desde el 2017 Pues en activo, una banda desbordante de talento, que han grabado un videoclip también para el tema que vamos a pinchar, Natural, muy guapo, muy logrado, toda una pasada. Los chicos, por cierto, han cambiado de nombre. Antes posiblemente los conocías como Gravity y ahora funcionan con este nombre guapo, a mí me gusta bastante, que es La Atlantic. Así que vamos con ellos, La Atlantic y el tema Natural. Just look how you figure. ¿Quieres sonar en nuestro programa de la FM Canaria Mi Rollo Es el Rock? ¿Quieres que le demos difusión a tu banda? Pues envía tu música y biografía al siguiente mail: Mi Rollo Es el Rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Y si hace un ratito estábamos con la Atlantic, pues la siguiente banda, The Weird, pues yo creo que también está bien tirada. Casi, bueno, o en espectros sonoros bastante, o en coordenadas sonoras bastante similares, las dos bandas, bueno, parcialmente iguales. Bueno, ya podrán ustedes sacar sus conclusiones. The Weird. Por cierto, los tuvimos en su día, tuvimos una entrevista guapa con Enrique, su batería, que nos habló sobre lo que en aquel momento era su EP, su trabajo debut. Ahora pues están, pues han lanzado un tema, un single, My Little, bueno, adelanto de lo que será el segundo trabajo de la banda. Creo que quieren ir lanzando de momento pues así single hasta lanzar en el momento que llegue y que sea necesario pues el trabajo en sí mismo en formato físico. The Weird se definen como una banda post-punk, new wave, con base en Tenerife, influencia de los sonidos de los 80 y de los 90, inspirado en el sonido Manchester. Así que ahí andan Enrique a la batería, David a la guitarra, y voz, y Marco al bajo. The Weird, el tema My Little. I don't know why, don't know why, God. Bueno, la semana pasada se pasó por nuestros micrófonos Ricardo Walls, guitarra y alma mater de este apabullante proyecto que son los Alpha Soul. Bueno, nos contó muchísimas cosas sobre este trabajo debut del Carousel of Emotion, un trabajo de primera división europea, y que bueno, que ojalá que pueda tener el desarrollo y el reconocimiento que por calidad innegable pues se merece. Bueno, como le comenté en su momento en la entrevista a Ricardo, y quizás también debido a la tonalidad de voz en algunos casos de su cantante griego Manofatsi, y la calidad indudable de las músicas, de las guitarras, de todo, pues, a momentos parece que estás disfrutando de aquel disco de Whitesnake, aquel formidable disco, el Sleeve of the Tongue. Yo creo que es una comparación brutal. Así que Alpha Soul y el tema Believe. It's magic, it will steal your soul. Alpha Soul, con el tema Belief, acabamos de escuchar. Seguimos en esta edición número 211. Bueno, empezando, arrancando este enero del año 21. Esperemos que lo musical sea un buen año. Siguiente en sonar, Alpha Soul, lo siguiente van a ser los Esclavitud. Las leyendas del heavy metal canario, los Esclavitud, que están, por cierto, de aniversario. Ni más ni menos que 25 años de trayectoria en todo este mogollón. Y me parece, pues, una muy buena excusa, como otra cualquiera, para poder disfrutar y volver a pinchar algo de la música, pues, de la banda. Recuerdo con mucho cariño la entrevista, una, por cierto, de las primeras que hicimos en este programa, Mi Rollo Es el Rock, con Mauro Martín, su batería. Y como bien saben, la banda, pues, ha sufrido una pequeña revolución en cuanto a músicos, así que habrá que estar un poquito a la espera de los siguientes pasos de la banda, porque la verdad es que pinta muy guapo lo que se puede estar ahí pertrechando. Este tema es del último disco y, bueno, a mí me gusta mucho, espero que ustedes también. Esclavitud, del How I Wish. We'll be right back. Esclavitud, grandes, grandes, sin duda, leyendas absolutas de la música del metal canario y bueno, y estatal. Continuamos, vamos ahora con los chicos de Wild Circus, que nos hicieron llegar al mail del programa por sus canciones, y nosotros pues continuamos dando difusión a la banda con otro temita de su trabajo We Must Fly. El tema que va a sonar en la edición de hoy es el Lady Blue. Oh, Quique Camaño, con su proyecto Asha, está otra vez de vuelta con un disco titulado Disclosure of Technology, donde Quique, en su faceta pues de multi-instrumentista, se hace acompañar del cantante Jacob A. Poulsen. Rock con toques progresivos, de una riqueza compositiva e interpretativa apabullante, marca ya de la casa, y una, bueno, una larga, muy larga trayectoria ya de Quique, más de 30 años en toda esta movida. Un musicazo que además desarrolla una labor muy importante de difusión de su música, siempre comentando y compartiendo cuando un medio, por ejemplo, les hace eco, o él siempre se hace eco pues para compartir también desde los medios. Así que chapó por toda la labor y todo lo que está empujando detrás Quique. El tema de los Asha, el proyecto de Quique que vamos a pinchar en el día de hoy, es el The Price of Progress. De los Asha, del gran Quique Camaño, vamos ahora con Reaper. Reaper, que es una banda de metal fundada en el año 2016, ubicada ahí geográficamente en Cataluña y que, bueno, ya hemos puesto en varias ocasiones porque la verdad es que molan bastante, tienen un nivelazo brutal. Yo creo que estos están ya en el escaparate para ir ahí subiendo escalafones y convertirse en una de las bandas potentes del rock y del metal en nuestro país. Comandados por su guitarrista y compositor, Elías Andrada, bueno, que ha renovado en este caso la formación de la banda, incluyendo a dos músicos de Ankara, como por ejemplo a nuestro querido canario Alberto, que en este caso deja la guitarra y se pasa al bajo. Dentro de poco pues tendremos lo que será la continuación de su exitoso disco debut, que es aquel Get Your Ecstasy, y lo nuevo llevará por título Rise of Chaos. En este caso el tema que va a sonar, Rebound, Rise of Chaos. Y recuerda que sigues en Mi Rollo Es el Rock, en Radio La Guancha, a la 107.2 de la FM. Nosotros continuamos, vamos con los Trayeri. 7 y 8 de mayo, pues si no se tuerce la cosa, se celebrará el Vulcano Fest, que se celebrará en el Aguer, en La Laguna, y que ya tiene pues varias bandas confirmadas al día de hoy, como por ejemplo los Ajep, los Causu, el Altar del Holocausto, Jardín de la Cruz, Neomaniac, y los que van a sonar a continuación, que son los Trayeri. Todavía parece que quedan tres bandas más por confirmar, así que en próximas ediciones ya las iremos comentando, ¿no? pero de momento el cartel parece de nivelón. En mi opinión, los Trayer y junto a los Ángelus Apátrida y los Crisix pues forman la más potente punta de lanza a nivel internacional de los sonidos pues más cañeros de nuestro país. Así que vamos con Trayer y el tema From Nowhere. We'll be right back. Y justo hace un ratito pues lo estábamos nombrando en la presentación del tema de Trayery, que era Los Ángeles Apátrida. Y bueno, nos viene también al pelo pues para dar un poco paso dar paso a lo que va a ser el segundo adelanto que vamos a pinchar en el día de hoy de lo que va a ser su próximo disco. Ángeles Apátrida, también pues otra bandota de nivelazo que tuvimos el placer de poder entrevistar en nuestro programa, y también vamos, el ver cómo llenaron hasta las trancas de la Guerre, pues que no, una convocatoria brutal, algo que nos encantó. O sea, saber que en Tenerife también si se quiere se puede, y se pueden llenar pues conciertos hasta las trancas. Ya va quedando pues menos para tener lo próximo de los albaceteños. En este caso, el 2 de febrero es la fecha marcada a fuego en el calendario para tener el próximo disco, que por cierto, disco homónimo de la banda. Tema que va a sonar, que va a tronar, de Los Ángeles Apátrida, Indoctrinate. Black love blindness. We hope that we die. You're motherfucking right. This is what I have to Pues sí, han sonado Ángelos Apátrida, Indoctriné y vaya salvajada, vaya tema más bestiajo que nos acabamos de echar entre pecho y espalda. Bueno, antes comentábamos muy triste la noticia de Bonnie, de Barricada, y bueno, pues hay otra triste noticia también en este inicio de año en el mundo del rock y del metal, como ha sido la muerte del cantante, el líder de los Children of Bodom, Alexi Laiho, músico, cantante y compositor finlandés, que llevó pues a su banda de death metal melódico a lo más alto pues de la escena metalera, pues granjeándose muchos cariños de la fanaticada de sonidos cañeros. Tristemente pues nos abandonó pues, a la corta edad de 41 años, dejando huérfanos, lo sé de buena tinta, a muchísimos fans alrededor del mundo. Así que valga este tema, este recuerdo también para Alexi Laiho y su figura. Children of Bodom, Angels Don't Kill. I want no one. We'll be right back. Y aparte del Volcano Fest, hay otras dos fechas de conciertos que me gustaría ir anunciando. La primera es el día 27 de febrero en el Teatro Municipal de Telde en Gran Canaria, donde estarán los Gurús. Y el 15 de mayo en el Aguere, pues en La Laguna, estarán descargando Leo Jiménez junto a Cynthia y los Therapy Break. Ojalá que dentro de poco pues podamos anunciar muchas más fechas, porque eso supondrá que vamos dejando un poquito atrás toda esta pesadilla del COVID-19 y volviendo a un poco a la normalidad. Bueno, vamos a empezar lo que es la cuenta final del programa, nuestro momento 3, 2 o 1, tres bandas, tres temas, tres canciones para acabar este programa. Y me apeteció, pues, la verdad es que bastante, tirar del retrovisor, rebuscar ahí en un pasado un clasicazo de una auténtica power balada, de esas que confirman, comentábamos antes también con Ángeles del Infierno, que las mejores baladas las componen las bandas de rock. En este caso, un auténtico temarraco brutal, los Skid Row, con el clasicazo I Remember You. Yeah. Y de los Skid Row vamos ya a la penúltima banda en la edición de hoy, esta número 211. También tiramos de retrovisor. Y bueno, nos vamos con los Danger al año 1989, cuando lanzaban pues el clasicazo que va a sonar a continuación, que es el Bang Bang. Años dorados del glam metal, donde los Danger se marcaron pues la machada de lanzar un disco debut pues bestial con himnazos como este, que espero que les refresque la memoria y les vuelva a poner las pilas. Danger y el tema Bang Bang. ¡Bang, bang! Y para cerrar la edición número 211 de Mi Rollo es el Rock, bueno, pues de este programa, pues vamos con una banda que me encanta. Diría que me super encanta y que me llenan de razones de saber de que el rock nunca morirá, que siempre hay relevo y siempre lo habrá. Una bandota a la que quiero un montón y bueno, soy de esa fanática, de esas hordas ya de fanáticos de la banda. Sin más, echamos el cierre de esta edición 211 de Mi Rollo es el Rock. Espero que hayan disfrutado de estas dos horas de radio rockera. Y cerramos con Sabatón y el Ghost Division. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Donde ha habido muchas bandas canarias, adelantos de futuros discos, novedades discográficas, variedad estilística, como siempre dentro de lo que es la música cañera, y como siempre apoyo a nuestro querido acero canario. Damos las gracias a Iván, que ha sido el encargado de que todo esto suene tan bien, a pesar de mí. También un abrazo y un saludo al rockero frustrado, nuestro colaborador de lujo. Este programa se llama Mi Rollo es el Rock. Esto es Radio La Guancha, la 107.2 de FM. Un servidor quien les ha acompañado en este viaje radiofónico de 2 horitas aproximadamente, Tomás Orama. Y no puedo dejar de darte las gracias a ti por seguirnos ahí y por estar sintonizándonos. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.